Bueno, en una semana llena por ahí de estas complicaciones, del el debate constante en la sociedad de, sobre los chicos de 14 a 16 años, toda su problemática, culpado siempre de la peor violencia. Y bueno, como sociedad por ahí utilizando en estos momentos también de elecciones, ¿no? Utilizando por ahí sin tener en cuenta los derechos de estos chicos. Y haciendo y creando entre todos un mensaje muy peligroso, ¿no? Porque creamos el mensaje de que estamos todos en peligro, estamos todos al borde de ser atacados, de que tengamos cuidado, de bueno, es una construcción que por ahí no corresponde con la realidad, pero por ahí tiene que ver con construcciones que siempre se hicieron y se aprovecharon en el plano de lo que tiene que ver con los políticos, ¿no? A qué político vamos a mover, a qué políticos vamos a promover, y como siempre lo que es esta cuestión de esta gente que no se cansa de llenarse de los bolsillos y de acusar a los pobres de esa culpa que nunca acabamos de pagar, parece. Bueno, hoy, como siempre, vamos a hablar en el primer bloque de abuso, y entonces tenemos que hablar de Romina Tejerina. Y después vamos a hablar sobre el caso Galeano, cuando hablamos del maltrato hacia la mujer y de violencia familiar. Y no vamos a dejar de recordar los 32 años de las Madres de Plaza de Mayo, y tenemos un testimonio de Susana Reyes, que es una sobreviviente, que en 1977 estuvo secuestrada durante 3 meses en el Centro Clandestino de Detención y Exterminio del Vesubio. Como ella convierte toda esa experiencia en función de un cambio social. Bueno, te invito a participar de nuestro programa y podés mandar mensajes o llamarnos al 15 66 90 50 02. Bueno, y vamos a empezar con música. ¿Qué les parece? Ahí va. Viejas brujas. Huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Mitos que matan. Cuarto mito. La mujer debe cumplir con su deber conyugal. ¡No me toques! ¿Qué te pasa? No, por favor, ahora no. ¿Cómo que no? No, ahora eres no. ¡Eres mi mujer! ¿O para qué me casé yo entonces? Tiene toda la razón. La mujer tiene que cumplirle al marido. Es su deber conyugal. Eso de que las violan dentro del matrimonio es puro cuento. Ningún cuento, amigo. La mayoría de las mujeres son forzadas a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Y eso, dentro o fuera del matrimonio, solo tiene un nombre: violación. Violación. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. We'll be right back. que quiero es que pises sin el suelo. Brujas en el aire. Cruzando el cielo. Encendiendo estrellas. Poderosas brujas vuelan. Dejando huellas de fuego. Viejas brujas. Por la 107.3. Mitos que matan. Segundo mito. La violencia es asunto de la clase baja. Maridos que maltratan a sus mujeres. Bueno, ya se sabe. Esas son costumbres de la clase baja, de la gente pobre, sin educación. Clínica VIP, la exclusiva. Vea, mi esposa ha sufrido un accidente. Se golpeó una puerta, se resbaló y... Ningún accidente, amigo mío. Esos golpes en las puertas, esos resbalones, se llaman violencia contra la mujer. Una violencia que se da en todas las clases sociales. Ricos, pobres, blancos, negros, jóvenes y viejos maltratan a sus compañeras. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Yo soy Gilda. En FM Tincunaco, en Viejas Brujas. Y bueno, como siempre, dedicamos este espacio a hablar sobre abuso. Hemos ido viendo cómo, a pesar de nuestros cuidados con respecto a decir eso que nos enseñaron siempre, ¿no? Que el chico va a venir, apenas le pase algo, nos va a contar, uh-huh, va a pedir nuestra ayuda. No es así en los casos de abuso, porque generalmente son llevados a cabo dentro del ámbito familiar y el abusador consigue, le encuentra la forma para callar la boca del chico, la nena, de la persona que ha sido abusada, ¿no? Yo siempre escucho así, entre las mujeres, decir, yo a mis hijos no los acaricio, no los toco, no los beso, porque mamá era así conmigo. Mamá era muy fría conmigo, ¿no? Uh-huh. Entonces, si bien está haciendo una crítica, ¿viste? Se está dando cuenta de cómo ha sido su mamá con ella, como que dice, bueno, si mamá no me ha tocado, no me ha besado, como que no considera necesario, cuando es muy, muy necesario, el afecto manifiesto de la mamá. Es muy necesario que la mamá le haga saber al hijo cuánto lo quiere. Esto va a colaborar mucho en que el hijo construya una personalidad segura de sí mismo, ¿no? Va a colaborar mucho en el momento en que le suceda algo, bueno, va a saber que puede contar con su mamá. Y también va a verse esto, se va a hacer visible alrededor en el entorno de vincular de este chico, y es muy poco probable que este chico sea víctima de un acto así de abuso sexual, ¿no? Entonces hay que poner de manifiesto el cuidado y el amor a los hijos. Es cuando el hijo y la hija están carentes de afecto, buscarán y pueden llegar a encontrarlo en quien desde ese instante comenzará a producirle daño a tu hija o hijo, ¿no? Por ahí esa persona que seduce a tu hija o hijo, ¿no?, y empieza a abusar, a hacer un abuso sobre ella o él, seguramente puede empezar transmitirle este amor, este cariño, ¿no? Que a pesar de que es verdad que vos tenés mucho cariño hacia tu hijo, pero no se lo manifestás, no le queda en claro, ¿viste? Por esa cuestión de que nos han enseñado a que con nuestros hijos nosotros tenemos que ponerle límites a los hijos, ¿no? Con los hijos no tiene que haber confianza, porque tenemos que ser una autoridad. Estos mensajes de otras épocas, ¿no?, que no corresponden ahora, ¿no, Carolina? Como con tu hija acá, Lely, presente, seguramente que la autoridad pasa por el amor, ¿no? Claro, sí. Hemos estado hablando en estos programas, ¿no?, que lo más importante es el amor, que desde ahí sale todo, ¿no? De ese amor, ese afecto que le puedas tener a tu hijo. Uno se enseña el respeto, se enseña el cuidado por el cuerpo, la autoestima, claro. Y que es muy importante en el momento en que tu hija se vaya a cruzar con alguna persona con esta doble personalidad, ¿no? Claro, porque eso no se habla cuando pasan en la tele los hechos de abuso, ¿no? Que hoy esta mañana estaban también con unos, ahora no me acuerdo bien dónde era, pero en la estación esa de tren que siempre están en Núñez, es. Pero no se habla de por qué, cuáles son las características, ¿no?, de una víctima, o sea, de un abusador. No se habla más allá de la noticia así escandalosa, ¿no?, y que tiene ahora que ver y sale por esta cuestión de la seguridad, ¿no?, del tema que está en estos días, ¿no?, vigente y con mucha fuerza la prensa dándole. Pero en realidad nos informa, ¿no?, como siempre decimos, lo que es la manipulación de la información, ¿no? Esta información la voy a dar porque me conviene en este momento, ¿no? O esta información la sobredimensiono porque me conviene. Claro. ¿No? Cuando todo el mundo está hablando de inseguridad, bueno, casos así de robos y a cada rato y continuamente, eso hace crear que una realidad que no llega a tanto, ¿no? No es que a cada rato se está robando, o no es que vos vas caminando por la calle y un abusador va a venir encima tuyo, tampoco. Claro. ¿Viste? Y no es que tampoco ellos son tan poderosos que no se los pueden encontrar, ¿no? No los encontrás nunca. Yo creo que cuando un delincuente no lo podés encontrar es porque tiene que ver mucho con el poder en ese momento. Entonces, ¿viste? Puede escudarse detrás de por ahí, como fue lo del padre, como es lo del cura Graci, ¿no? Que se escuda detrás de su sacerdocio, ¿no? O sea, nos tendrían que informar bien. Cuando nos dan una información, nos tendrían que decir que este sujeto que tiene doble personalidad, que seguramente debe ser el comerciante de ahí cerca, de esa cuadra, de la otra cuadra, algún familiar, alguien que vive por ahí, porque está siempre en la estación de trenes, ¿no? o alguien que seguramente queda ahí, qué sé yo, irá a trabajar en una parroquia o en el municipio, ¿no? No es alguien que, como una película de terror, aparece y desaparece. Claro. No, nos viven metiendo esa película de terror, ¿no? Y nosotros vivimos con miedo, siempre, con miedo, porque desde ahí ejercen un control, ¿no? Sobre nosotros. Por eso, bueno, no te creas, vieja bruja, todo lo que te dicen en la tele, ¿no? En los medios, vos sabés que no son medios que están en los barrios, que la gente, qué sé yo, trabaja en los barrios, sino que, bueno, son medios que están financiados, ¿no? Que están... Sí, como suele decir Eve, ¿no? Por algo no hablan sobre esto, porque ellos deben tener en su cúpula, deben tener gente que sí, que abusa, seguramente, sí. ¿No? Que viola, ¿no? Así como... Se ve, aclaras que estafa, ¿no? Y que tira para abajo el desarrollo de todo un país, ¿no? Lo triste de esto de decir del amor, ¿no? Del amor de tu hija es esta cuestión, por ejemplo, ahora vos vas a leer de Romina Tejerina. El no poder, lo feo no sería para una mamá que tu hija o tu hijo no hayan podido contar con vos, ¿no? En ese momento tan terrible que es un abuso. No poder llegar a sentir la confianza con su mamá, de poder contarlo, de poder decir lo que le pasó, ¿no? Bueno, pero nosotros también hemos hablado de esto de ser víctima y que uno, bueno, se tira todas las culpas, se siente culpable por haber provocado a ese abusador, aparte que esta sociedad victimiza aún más, o sea, a la persona que fue abusada, ¿no? Y se la acusa, ¿no? Siempre desde esta sociedad. Bueno, entonces, quería ir, ¿no? Al punto de que, viendo todos estos hechos que pasan en la tele, ¿no? Tenés que mirar hacia tu hijo, ¿no? O a tu hija. Claro. Y ver lo que no te gustaría, o sea, no te gustaría que eso le pase. Y bueno, para que no le pase, lo bueno es la comunicación. Es el amor por tu hijo, es hablar, es bueno, dejar de lado todas las cosas que tengas de la casa, porque a veces uno tiene que dejar esas cosas, los platos, la casa, ropa. Las ropas, ¿no? Se te viene todo abajo, es verdad, porque se te viene todo abajo la casa. Pero lo lindo es que podés compartir ese momento con tu hijo, ¿no? Sabiendo que estás construyendo un hombre, una mujer nueva, ¿no? Que el día de mañana, que sea feliz, ¿no? Ya desde chicos, y el día de mañana pueda tener una vida feliz que él elija, ¿no? Bueno, quizás ese siempre es nuestro mensaje de acá, viejas brujas, ¿no? Claro. Por ejemplo, mira, yo traje algo de un libro que dice Abuso Sexual de Niños, el libro. Dania Glaser y Stephen Frost lo han escrito. Y por ejemplo, ¿por qué la hija, ¿no? Va a caer en esa trampa que le ha puesto su padre, sino en busca de afecto, ¿no? ¿En quién más uno va a buscar afecto que en el padre? Y dice, las hijas pactan con la relación incestuosa. Las niñas pueden sentirse solas y asustadas y reciben de buen grado las insinuaciones del padre como expresión de amor paterno. Como que así empieza, ¿viste? Él empieza así a tejer esas trampas, ¿no? Con su hija. En esa manifestación de amor, bueno, que la llevará a la soledad, ¿no? Donde él por ahí practicará con ella actos más cercanos, ¿no? Y que ella pensará que son manifestaciones de amor. ¿Quién no? Siempre de chico no ha necesitado el amor paterno. En general, la revelación, sigue diciendo el libro, se considera como una traición al abusador. Las niñas mayores que tienen conciencia de las consecuencias de la revelación sienten a menudo que tienen que proteger a su familia. Luego estas niñas, cuando son más grandes, ¿no? Lo que nos está diciendo el libro, que esta niña cuando son más grandes, bueno, ahí no van a tampoco a poder hablar, porque saben que si hablan van a sí o sí a tener que acusar a su padre, ¿no? Y esto va a ser un quiebre. En la familia ya se sienten responsables de esa situación, ¿no? Así que, bueno, cuando decimos, sí, el abusador tiene doble personalidad, es muy difícil que nos demos cuenta, no nos sintamos tampoco tan mal porque no, esto de decir, uy, ahora no sé si quienes conviven conmigo en casa pueden llegar a hacer algo a mi hija. Tampoco es para que vivamos así, ¿no? Nada que ver. Claro, es el otro extremo. Ajá. ¿No? Termina perjudicando también, porque están esas mamás, ¿no?, que encierran a sus hijas y no, que no van a salir por ese miedo, ese temor, ¿no? Sí. Y eso les hace daño. No tienen nada de libertad, claro. No. Y dañan su personalidad también y las vuelven inseguras, ¿no? Incapaces por ahí de crear vínculos sanos, ¿no? Siempre van a ser vínculos dependientes, ¿no? Su madre le ha hecho sentir que ella dependía de su mamá para sobrevivir, así que eso seguramente que la va a enfermar. No es bueno. Si estamos hablando acá de abuso sexual, en este caso a los niños, y estamos diciendo que se da en el ámbito de doméstico y que los abusadores son las personas más cercanas, no es para que estemos asustados y empecemos a sospechar de todo el mundo, no es para eso. No es para que nos informemos, nos tenemos que informar. Y después nos tenemos que desculpabilizar también, porque si una tiene la culpa, decir, uy, a mí me pasó algo y qué terrible, y yo fui una mala madre, seguramente no voy a poder mejorar esa situación. Si quiero ser mala madre, bueno, tengo que aprender a enfrentar mis frustraciones como madre, hacerme fuerte y decir, bueno, me equivoqué una vez o dos veces, pero no me voy a equivocar más. Ya basta, no me voy a equivocar más, las cosas son así, bueno, yo no sabía. Nadie te prepara para ser mamá. Nadie te dice, mira, cuando vos seas mamá, esto, aquello y lo otro, y bueno, tenemos por suerte estas comunicaciones así comunitarias, estas vías de comunicación comunitaria, por las que, gracias a las que nos enteramos tantas cosas y podemos mejorar nuestra maternidad, ¿no? Y la paternidad y bueno, todos los vínculos fraternales, digamos. Bueno, Aleli, ¿qué vamos a hacer ahora? Hola, voy a mandar un saludo para mi tía y le doy un beso. Bueno. ¿Y vamos a ver? Sí. También le mando a todos un saludo. Ah, bueno. Mitos que matan. Primer mito. Las mujeres exageran los malos tratos. Las mujeres exageran eso de la violencia familiar. No niego que de vez en cuando algún hombre es grosero con ellas o hasta les da un golpecito, pero... Exageraciones. Se equivoca, amigo, se equivoca. En el mundo, una de cada tres mujeres es golpeada por su pareja. Una de cada tres. Y esta violencia causa tantas muertes y mala salud como el cáncer, los accidentes de tráfico y el paludismo juntos. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Viejas brujas. Mágicos momentos de poderosas brujas hechizando el aire de FM Tincunaco. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia

El caso de Romina tiene su correlato con otras historias, la de miles de mujeres que llegan a las cárceles argentinas empujadas por la pobreza. Según un informe realizado sobre el sistema penitenciario federal, en un periodo comprendido entre 1990 al 2001, la población carcelaria femenina creció en un 205%. Esto se debió en parte a la sanción de la ley de drogas número 23.737. La mayoría de las mujeres presas que se encuentran en los establecimientos carcelarios están por alguna infracción a la dicha ley, es decir, llegan a las cárceles por ser el eslabón más vulnerable de la cadena de comercialización de drogas. El mismo informe da cuenta de una situación producida en la provincia de Jujuy en el año 2004, donde 25 mujeres, un adolescente de 16 años, dos niños de 4 años y una niña de 5 años se encontraban alojados en el tráiler de un camión de 2 metros de ancho y 10 de largo. En la misma provincia, en la alcaldía federal, un establecimiento mixto, había alojadas 12 mujeres y una beba de 28 días de nacida en una celda de 16 metros cuadrados, con solo 11 camas en ambos lugares. Las condiciones de higiene eran pésimas. Las mujeres alojadas en el contenedor no recibían ningún tipo de productos de limpieza para el baño, lo que les produjo infecciones vaginales, que se extendió a una de las niñas alojadas en el lugar. En la alcaldía contaban con 2 baños que podían ser utilizados solamente hasta las 22 horas. Luego se cerraban las celdas y las mujeres debían realizar sus necesidades en recipientes precarios. Bueno, que esto había pasado, la verdad, por la televisión y todo, que se hizo mucha discusión. Este es el mismo sistema judicial que condenó a Romina y la envió a la cárcel, el que somete a otras mujeres y sus hijos e hijas a métodos vejatorios y humillantes de encierro. Yo te di mi cariño. En el caso de Romina, no solo se conjuga una justicia machista en una provincia conservadora, que se escuda en el sentido común, para señalarla como única responsable de lo sucedido. La culpabilización de Romina esconde la hipocresía y el ocultamiento de hechos de violencia sexual y física naturalizados socialmente, que se arraigan en prejuicios sostenidos tanto en creencias religiosas como en valores misóginos y patriarcales, que castigan todo intento por parte de las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo. Mientras tanto, muchas mujeres y hombres siguen juzgando y condenando a Romina. El hecho no ha suscitado en ellos el más mínimo replanteo acerca de la violencia que padeció. Nadie reflexionó acerca de qué hubiera hecho en su lugar, bajo las mismas circunstancias. A la humillación de ser violentada por Pocho Vargas le siguió el silencio, la desesperación y el desasosiego de un embarazo a la fuerza. Romina llegó a esa instancia presa de los mandatos patriarcales, los valores conservadores de la cultura machista, que la asumió a 2 únicas formas posibles de ser mujer, buena o mala, enraizada en creencias religiosas representadas en la figura de María y Magdalena. La maternidad en Romina, al igual que muchas otras mujeres, se convirtió en un destino ineludible. El derecho a decidir ser madre o no serlo le fue negado por completo, no solo porque el aborto no está legalizado, sino porque culturalmente las mujeres estamos formadas en el desconocimiento del propio cuerpo, con una imposibilidad de ejercer libremente la sexualidad. El Estado carece de políticas educativas serias para la implementación de educación sexual en las escuelas, sumado a la desinformación provocada por los medios masivos que exacerban el consumo de cuerpos, sobre todo de mujeres y niñas, y en la confusión impuesta por la Iglesia en nuestra vida, con sus mensajes opresores sobre la sexualidad en general. Ninguno de estos elementos es causal, sino que se articulan entre sí para perpetuar la dominación sobre las mujeres. La sociedad jujeña fue y es imperdonable que Romina haya matado a su hija. Niegan y ocultan otros elementos importantes. Desde que supo de su embarazo, intentó abortar. El alumbramiento de la beba fue prematuro, quizás producto de las diversas maniobras abortivas que realizó. Y sobre todas las cosas, que fue víctima de violación, acto que continúa impune. Su caso, que cobró notoriedad en los medios masivos, quizás observado como un hecho excepcional, sin embargo, es la muestra de una realidad a la que son sometidas miles de mujeres y que se encuadra dentro de la violencia de género. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿qué pasa y qué pasó con las otras Rominas? Con todas esas niñas adolescentes, mujeres que fueron y son abusadas sexualmente. La naturalización de estas prácticas masculinas que les otorga a los varones un supuesto derecho sobre el cuerpo de las mujeres. Un amor naufragando y tú solo mirando. Algunas mujeres, como Romina, son tomadas para disciplinar a otras. El sistema judicial y el penitenciario se enseñan con ellas. El judicial negándole la posibilidad de ejercer cualquier derecho que la asista o que les permita una reinserción social. El penitenciario las humilla, las castiga doblemente confiándolas, por ejemplo, al aislamiento, que es uno de los castigos más utilizados como estrategia para controlar los conflictos o faltas disciplinarias. Algunas veces son consideradas conflictivas aquellas reclusas que reclaman por algún derecho negado. Yo soy Gilda. Romina, presa desde hace 6 años, es el símbolo del ensañamiento de que es capaz el poder político, judicial y el sistema carcelario, sobre todo si se trata de una mujer y si es además pobre. Pero también es la bandera de lucha levantada por el movimiento de mujeres que no cesará hasta conseguir su libertad. Me hiciste quererte y ahora me haces odiarte. Diste luz a mi vida y ahora me lo quitaste. Cuántas noches vacías, cuántas horas perdidas. Un amor naufragando y tú solo mirando. Bueno, ¿vamos a un tema? Viejas brujas, huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Mitos que matan. Segundo mito, la violencia es asunto de la clase baja. Maridos que maltratan a sus mujeres, bueno, ya se sabe. Esas son costumbres de la clase baja, de la gente pobre, sin educación. Clínica VIP, la exclusiva. Vea, mi esposa ha sufrido un accidente. Se golpeó una puerta, se resbaló y... Ningún accidente, amigo mío. Esos golpes en las puertas, esos resbalones, se llaman violencia contra la mujer. Una violencia que se da en todas las clases sociales. Ricos, pobres, blancos, negros, jóvenes y viejos maltratan a sus compañeras. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. tu decencia de vidala y por tu escándalo de sol, por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarras, para cuidarte en cada flor y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero. Secreto entre los dos, porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Yo soy Gilda. Seguimos en Viejas Brujas, acá en FM Tincunaco. Si querés llamarnos o mandar mensaje, podés hacerlo al 1566 90 50 02. La verdad que no quisimos agregar más nada después de leer lo que publicó Indimedia sobre Romina Tejerina. Es una nota que habla extensamente y muy claramente, ¿no?, de la situación y de Tejerina y de la situación de tantas niñas que se hicieron mujeres por ahí mismo, ¿no?, dentro de prisiones. ¿Mm? Como es nuestra cruel realidad, ¿no?, en este país. Y vos fíjate, yo quiero destacar esto de que a Romina la juzgan, no dejan de juzgarla nunca, gente que está muy preparada, profesionales, gente de la iglesia, siempre está con su dedo acusador, buscando en Romina una mujer delincuente. Y digo, pero ¿dónde están los delincuentes? Porque si esta chica se quedó embarazada en un momento de alguien que encima abusó de ella, ¿no?, y ella no quería tener su hijo, ¿no?, digo, no somos delincuentes obligando a una chica que lo tenga, a que traiga un ser al mundo cuando no quiere. ¿Dónde están los delincuentes? Digo, ¿dónde está la gente ignorante y la gente que sabe ahí? Claro, y por qué también tenemos que esperar tanto, ¿no? ¿Por qué uno no puede estar embarazada de un violador y hacerse ahí nomás, sacárselo a ese hijo que no es querido? O sea, ¿por qué una mujer tiene que sufrir tanto, ¿no? Por una violación. Es decir, yo me fijo mucho también que, por ejemplo, a los violadores, a los hombres que matan a su mujer, a los hombres que matan a sus hijos, no se le da tantos años de prisión como se le dio a ella. Ajá. ¿No? Y encima el violador, ¿no? todavía está libre. Sí. Es increíble. Y ella tan chiquita en la cárcel y, bueno, 6 años ahí adentro. Y es verdad esto también que dice que las mujeres en este sistema patriarcal tenemos poco conocimiento de nuestro cuerpo, ¿no? Porque hace muy poco que las mujeres, bueno, fue con la venida esta de la democracia, que las mujeres empezamos a hablar de nuestros cuerpos, ¿no? Porque antes la verdad que esto de que si te mirabas en un espejo, tu cuerpo, qué sé yo, no era permitido. No era bien visto, siempre por la iglesia, viste, que es la que sostiene todas estas conductas, estas malas conductas, ¿no? De no apropiarnos de lo más grande que tenemos, lo que nos habla de quién soy, que es mi cuerpo, ¿no? Uh-huh. Lo que yo y mi cuerpo, ¿no? Y creo que lo que debes saber, vieja bruja, es que tenés que informarte más sobre métodos anticonceptivos, ¿no? Tenés que, sí se hablan sobre métodos, sobre los métodos anticonceptivos. A veces hay reuniones en la salita sobre métodos anticonceptivos. Pero apropiate de tu método anticonceptivo. Fíjate si es el profiláctico. Si tu pareja está de acuerdo con eso, si tu pareja va a poder con el profiláctico, ¿no? También me parece que la pastillita del día después está muy, muy buena, ¿no? Pero pasa que cuando está el accidente, inmediatamente una como que le da vergüenza, no, a mí no, porque yo ya accidente no tengo, ya estoy vieja, pero experiencia así de vida, de estar cerca de jóvenes y que te da mucha vergüenza ir a la farmacia, aparte allá con quién te vas a encontrar, porque si te encontrás con una farmacéutica que te dice que es una mujer que va a comulgar todos los domingos, seguramente te va a mirar mal. ¿Viste? Si vas a pedir la pastillita del día después, ¿no? Entonces fíjate con las caretas también que te vas a tener que encontrar, porque esa mujer comulga todos los domingos, puede pagar un buen ginecólogo y paga un buen aborto también. Sí. Y nosotras acá en el barrio resulta que no nos animamos a ir a comprar la pastillita del día después, nos da vergüenza y nos quedamos igualmente con un embarazo no deseado. Sí, igualmente Romina no tuvo esa posibilidad, ¿no? Ya que fue violada, ¿no? Pero sí, estaría bueno que empecemos a prevenir, porque lamentablemente acá en el barrio las mujeres pobres nos morimos, ¿no? Sí. Llegamos a una muerte segura. Bueno, está para hablar mucho más, ¿no? Sí. Nuestro correo electrónico fmtincunaco@yahoo.com.ar. Yo soy Gilda. Seguimos en Viejas Brujas. Aquí están Aleli y su mami jugando un poco. Tenemos que hablar de Graci, sí, ¿no? Este bloque también de abuso. Pero antes tenemos que agradecer, nos olvidamos hoy al principio, agradecer a Gloria y Alejandro, que están en la cabina de operaciones. Bueno, dice el cura Julio César Graci, escuchó ayer otros dos duros alegatos en su contra. Los abogados que representan a Gabriel y Luis, dos de los tres jóvenes denunciantes, pidieron 20 y 25 años de prisión para el sacerdote, respectivamente. Vos tenés sobre el otro chico, ¿no? Ezequiel, el abogado que pide 30, ¿no? Sí, la fiscalía. Ajá. Estos pedidos son menores que lo solicitado, dice, por el fiscal Alejandro Varela la semana pasada, cuando reclamó 30 años de cárcel por la totalidad de los casos. Esta vez cada uno de los abogados se refirió únicamente a los delitos de abuso y corrupción de menores de los que fueron víctimas sus clientes. Dice que a las 10 de la mañana reanudó su alegato Sergio Piris, abogado de Gabriel, que había empezado el lunes, pero tuvo que suspender su exposición porque tuvo problemas con su notebook. Piris dio por probados los dos hechos de abuso que sufrió Gabriel cuando tenía 13 años y estaba a cargo de Graci en la Fundación Felices los Niños. El testimonio del chico se hizo conocido en octubre de 2002 ante las cámaras de Telenoche Investiga. Lo que relató en aquella ocasión lo declaró también ante la justicia en la etapa de instrucción y en el juicio. Según relató, a mediados de noviembre de 1996, en una oficina de la fundación, Graci le acarició una pierna y luego lo besó en la boca. Y días después lo citó en la misma oficina y lo obligó a sentarse sobre sus piernas para tocarlo y practicarle sexo oral. Al mediodía, después de un cuarto intermedio, empezó su alegato. El abogado Jorge Calcaño, representante de Luis, de los 17 hechos por los que acusan a Graci, 11 corresponden a Luis, son 10 por abuso sexual y 1 por corrupción de menores. Antes de pedir 25 años de prisión para el cura, Calcaño dio por probados todos los hechos que habrían ocurrido entre el 2000 y 2002, cuando el chico tenía 17 años, pero además hizo hincapié en las pericias psicológicas que le hicieron al joven, tanto en Morón como en El Calafate, donde también se investiga si el cura abusó de él, que sostienen que Luis tiene indicios de victimización sexual. Al igual que el fiscal, la semana pasada, Calcaño dedicó una parte de su monólogo a subrayar la falsedad del complot con que Graci intentó deslindar su responsabilidad. Dijo, fuentes judiciales dijeron a Clarín que al final de su alegato, que duró 2 horas y media, Calcaño se refirió a la iglesia. Primero aclaró que es católico, luego remarcó los discursos del Papa Benedicto XVI en Australia, en los que admitió sentir vergüenza por los curas pedófilos. Hoy comenzará el alegato de Juan Pablo Gallego, que representa al Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que preside Estela de Carlotto. Su exposición abarcará 4 audiencias, por lo que el pedido de pena que formule, que podría ser igual o superior al del fiscal Varela, se conocerá recién el lunes. El tercero de los menores denunciantes, Ezequiel, no es querellante en la causa y por eso no hay un abogado que alegue por él, aunque Gallego le dedicará la jornada de mañana a su caso. El lunes 27 está previsto que comience el alegato de la defensa del cura, pero sus abogados ya adelantaron que pedirán una prórroga de una semana. Si el Tribunal 1 de Morón acepta, los defensores empezarán su exposición la primera semana de mayo. O sea que seguimos en lo mismo, esperando, ¿no? Hace más de 8 meses está el caso, ¿no? Esperando que se haga justicia. Ya sabemos que la querella pidió 37 años, que también remarcó que esto no tenía nada que ver con la iglesia, ¿no? Que era delitos individuales, declaró Gallego, ¿no? Y bueno, seguimos en la misma esperando que sea justicia, ¿no? Sí, bueno, y podemos estar contentas porque ya estamos más cerca, ¿no? Sí. Bueno, igual van a pedir una semana más, pero bueno, seguramente va a llegar cuanto antes esto que estamos esperando todo, que ya se concretó para muchos, ¿no? Que es que estos chicos pudieran hacer el juicio, uh-huh. ¿no? Que pudieran sostenerse delante de tanta presión, claro. que es estar enfrente del cura, que encima, sí. viste, abusador, y encima claro. todo el poder que tiene de la claro. iglesia y de muchos de la sociedad, muchos importantes que han salido a defender al cura. Claro, y todo el aire que le dan en los medios de comunicación, especialmente en la tele, ¿no? Bueno, que siempre estuvieron, ¿no? Apoyándolo desde un principio, desde que se conoció los primeros casos. Siempre estamos recordando, porque nos llama terriblemente la atención. Sí. Por esta maldita costumbre también que tenemos, y que ¿por qué no nos hacemos una crítica de esta maldita costumbre de defender más a la iglesia que a las personas? ¿Ah? Claro, y sobre todo siendo un abusador, no pensar ni siquiera en las víctimas, que tienen que estar en sus casas mirando que ese abusador todavía se declara inocente, ¿no? Tienen que estar viendo que le dan todo el aire en los medios de comunicación, que todavía siguen defendiéndolo. O sea, es terrible para una víctima de abuso, es terrible nosotros como ciudadanos que tengamos que escuchar eso. O sea, también tiene que ver con la clase de valores en los cuales nosotros nos estamos moviendo, dentro de qué contexto de valores, ¿no es cierto? O sea, es terrible, es muy injusto, y de eso no se habla. O sea, no se habla que es injusto, no se habla de que las víctimas pueden estar mirando, no se habla de eso, ¿no? Se defiende a Graci, se le da a los medios, no sé, por rating, por lo que sea, pero nunca se ven los valores. Y habrás visto en las notas que todavía hay gente que se junta a rezar y, ¿no? Sí. Por Graci. Y él, y carteles también. Ajá. Y todavía yo también escucho a veces comentarios de gente que lo apoya, ¿no? Que sigue apoyándolo. Y es muy increíble, ¿no? Bueno, nos pero cruzamos, es parte, vecinos. Y claro, pero bueno, también es parte de como digo, es parte de los valores que nos van inculcando, ¿no? Y que queremos también valores que también nos agarramos por una cuestión de no tomarnos... empezar a pensar por nosotros mismos, de criticar, claro, y que vale. Criticamos nuestras costumbres, ¿no? Es claro. Porque fíjate, lo mismo Tejerina, como tantas chicas abusadas que son obligadas a tener sus hijos, ¿no? Algunas, bueno, tienen la suerte de contar con apoyo familiar y llegan a la justicia, otras tantas no. Y aparte otras se habla tantas ni lo pueden decir. ¿Viste? Y sin embargo, ahí hay gente que se junta a rezar cuando las marchas de los encuentros de mujeres, y en ese caso se refuerzan los rezos en frente de las parroquias para que no permitan que haya aborto. Claro, pero ¿no? Se tienen que poner a rezar porque quede preso el violador, ¿no? De Tejerina, un poco como que no se sabe. Ellos piensan que están haciendo justicia, pero ¿qué clase de justicia están haciendo? O sea, el violador está suelto. No se entiende realmente cómo va la cuestión esta, ¿no? De los valores. O sea, es muy contradictorio. Bueno, y como siempre, ¿no? La víctima, la mujer, ¿no? Y las víctimas, los abusados sexuales, ¿no? La gente que tiene mucho poder. De esas personas no se habla, a esas personas se las defiende, ¿no? Sí, estaría bueno empezar a preguntarnos nosotros, a querer más allá, a tener un pensamiento crítico de la realidad, no quedarnos solamente con lo que nosotros vemos, con lo que ellos nos muestran, ¿no? Y las víctimas somos siempre las mujeres pobres, para Exacto. colmo, ¿no? Sí. Porque vos no vas a ver mujeres ricas, no. ¿no? Porque todas tienen su auto, todas tienen No, aparte todas tienen su médico de cabecera que le hace el aborto, ¿no? Re bien, ellas salen de hacerse el aborto, salen sanitas y caminando a la semana, ¿no? Nosotras tenemos que, las mujeres pobres tenemos que bancarnos, ¿no? Hasta a veces la muerte, como siempre escuchamos en los barrios, siempre se habla de que acá a dos cuadras murió una chica de 15 años por hacerse un aborto, porque sí. se le infectó, porque después quedan mal, ¿no? Y los chicos abusados por estos poderosos, ¿quiénes son? Y los chicos pobres, ¿no? Porque seguramente que este cura decía, bueno, este pobre chico, ¿a quién? Después, ¿cómo va a pagar un abogado? ¿Cómo va a hacer un juicio? ¿Cómo va a comprobar? ¿No? Y aparte que él, todo el escenario que preparaba, de decir, ténganme confianza, ¿no? Lo que hablabas, Carolina, sobre lo que era su dormitorio, ¿no? Donde lo tenía. Y que eso forma parte del escenario de una persona que prepara todo para decir, mire, ténganme confianza. Lo mismo las veces que ha declarado ahora cuando sale del juzgado, que viste que acusa a este grupo que le hacen boicot y todo, es para seguir sosteniendo esa confianza. Bueno, es una característica del abusador, porque si era una persona que no había cometido un abuso, seguramente se moriría de vergüenza, o capaz que ya se moriría también, ¿viste? Delante del horror y la vergüenza que le da eso. Sin embargo, él de pie, ¿no? Y bien así serio y hablando, y bueno, ha hecho bendiciones también, todas esas cuestiones que forman parte del escenario que ellos, que los abusadores montan para que creamos que son personas buenas, honradas y confiables. Bueno, nos llegó un mensajito, dice que me encanta la libertad con la que hablan de los temas que nos confieren como mujeres, y que parece que esta sociedad, que para esta sociedad son cosas prohibidas y morales de la que no se puede hablar. Sigan contagiándonos de libertad. Muy bueno el programa. Le agradecemos mucho. No pusiste tu nombre, pero bueno, te agradecemos mucho. Nos da mucha fuerza que nos manden mensajes. Acuérdense que nuestro teléfono es 1566905002. Y bueno, gracias. Nos vamos entonces a un tema musical. Un tema musical. Uh-huh. Y volvemos con Vieja Bruja. Te entregué mi destino y tú mira qué hiciste, me tomaste y te fuiste. Cuántas noches vacías, tantas horas. Más llegó la desventura, perdí lo que más quería. Me pregunto constante, ¿dónde te tienen? Me pregunto constante, ¿dónde te tienen? Y nadie me responde, y tú no vienes. la tierra, pido clemencia. Y por toda la tierra, pido clemencia, sí. Sin ti, prenda querida, triste es la vida. Mitos que matan. Cuarto mito: la mujer debe cumplir con su deber conyugal. ¡No me toques! ¿Qué te pasa? No, por favor, ahora no. ¿Cómo que no? ¡No, ahora eres no! ¡Eres mi mujer! ¿O para qué me casé yo entonces? Tiene toda la razón. La mujer tiene que cumplirle al marido. Es su deber conyugal. Eso de que las violan dentro del matrimonio es puro cuento. Ningún cuento, amigo. La mayoría de las mujeres son forzadas a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Y eso, dentro o fuera del matrimonio, solo tiene un nombre: violación. Violación. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. En Viejas Brujas, aquí en FM Tincunaco, y vamos a hablar ahora sobre la violencia familiar, las mujeres maltratadas, y podemos pensar, ponernos a pensar todas en esto de que si todavía seguís pensando que estás exagerando los problemas con tu pareja y que otras parejas sufren graves problemas y el tuyo no se puede comparar. Si todavía seguís pensando que es tu destino, ya que toda la vida fue dura, difícil para vos, tenés que tratar de acercarte a un grupo de ayuda mutua de mujeres maltratadas. Porque las mujeres naturalizamos la violencia, porque creemos que son problemas de pareja. No te olvides, la violencia no se manifiesta solo con golpes o ataques verbales. Muchas son los modos y mucho es el daño que nos va haciendo en la salud. Si por ahí te mirás al espejo y ves y te ves inatractivo, o sentís que él no te respeta tu descanso nocturno ni tus estados de ánimo, si solés preguntarte si no te estarás enfermándote o volviéndote loca. Si estás teniendo estos problemas, es hora de acercarte a la sala de tu barrio y consultar por un grupo de ayuda mutua. Curar la violencia familiar es posible si acudís a un grupo de ayuda mutua. Si te comprometes con el grupo, te va a llevar tiempo salir del problema, pero es posible. Tenés que hacerlo porque dentro de la casa y sufriendo estos problemas sola, sin hablarlos con nadie, está en peligro tu vida. Fíjate que ya de lo que va del año son 48 mujeres que van muriendo por violencia familiar. Entonces, lo que pasa es que una no puede decir, como ponerle estornudas y decir me estoy engripando, una no puede decir lo que estoy pasando es violencia familiar, porque no nos enseñan a ver qué es la violencia familiar, cuándo son problemas de entre casa, cuándo es violencia familiar. No nos enseñan esas cosas, entonces tenemos que ir hasta la salita y pedir un consejo, ¿no? Y en el mejor de los casos poder pedir un lugar donde podemos tratar nuestro problema de violencia, que lo vamos a encontrar cerca de nuestra casa si nos es más cómodo para nosotras, o podemos encontrar en otras localidades. Así el barrio no se entera al principio, cuando a nosotras nos cuesta tanto y cuando las mujeres que están sufriendo violencia familiar tienen mucho riesgo de vida y no el violento no se tiene que enterar donde ella tiene su grupo de ayuda mutua. Nos llegó un mensaje, que lo voy a leer. Hola, soy de Bucetich. A mi hija hacía 5 años que le pasaba con mi concubino y no lo sabía. Lo descubrí hace 4 meses. Saludos, gracias. Bueno, qué bueno, qué valiente. Primero, felicitarte. Muy valiente. Porque cuando vos decís lo descubrí, eso es un síntoma de que sos una persona muy valiente y que estás preparada para hacer un cambio de vida. Porque uno, viste, que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Exacto. Uno, por esto mismo lo que decía recién, ¿no? Sobre las mujeres maltratadas. Ver la violencia, viste, es, ves que es un problemote que se te viene encima. Todo lo contrario de lo que en realidad está sucediendo en tu vida, porque quiere decir que vos empezás a abrir un camino para conocer el problema y para empezar a resolverlo, ¿no? Así que te felicito. Esto seguramente te ha traído muchos problemas y sobre todo la mujer, que la mamá, tiene mucha culpa, ¿no? Esto le produce mucha culpa. Entonces hay que exorcizar las culpas, ¿no? En encuentros así con mujeres, lo que hemos aprendido es que las mujeres tenemos que exorcizar la culpa. Eso quiere decir hacer que la culpa se convierta en como un gas que vaya buscando una salida y se expanda hasta huir y hasta desaparecer. No tenemos que tener culpa. Esto lamentablemente es un hecho que le pasa a muchas, muchas mujeres, más de las que podemos suponer. Algunos dicen una de cada 5 niñas es abusada o ha sido abusada, otros dicen una de cada 3. Bueno, la cuestión es que nos habla de un gran número de niñas abusadas. Ahora que mamá sabe lo que está pasando, a ella, a tu hija, ya no le va a pasar más esto. Ahora lo que hay que hacer es incentivar más la comunicación, ¿no? La comunicación en todos los sentidos, y no es para que ella, para adularla o para porque por ahí si estás mucho tiempo, le dedicas mucho tiempo a ella, ella pasa a ser el centro de tu vida, esto va a ser contraproducente para la salud de ella. Es para que vos, la comunicación es para que quede claro entre ella y vos que vos sos la mamá y la protegés. Muy bien, la verdad que nos emociona muchísimo acá las 3. Es muy grande cuando una mamá se da cuenta y bueno, y que toma así, ¿no? El toro por las astas y dice, este es el problema. Y yo de alguna manera lo voy a resolver, pero mi hija es mía y me la tengo yo porque yo la voy a cuidar bien. Así que muchísimas felicitaciones. Fuerza y te agradecemos muchísimo, muchísimo. Continuar con esto que es el caso Galeano, ¿no? Uh-huh. Que detuvieron a Arce y a su madre. No sé si se acuerdan, sí, de Rosana, que la mataron poco antes de las 23 horas, el 16 uh-huh. de enero del año pasado, el 2008. Se encontraba en su casa cenando con su hermana. Cuando le suena el celular, salió al jardín para escuchar mejor, porque dentro de la vivienda no tenía señal y recibió varios disparos por la espalda, ¿no? Uh-huh. Que todos conocemos que no se había encontrado el asesino, que bueno, como siempre, ¿no? Tarda mucho en descubrirse esto. Bueno, el martes 21... Acordate, ¿no? Una familia con el hombre, el poderoso con plata, ¿viste? Sí. Así que, peor. Ajá. La justicia va a pedir, pidió el arresto del ex marido de la joven y de su madre. Para los investigadores, Arce habría instigado el crimen de su ex esposa, mientras que la suegra de la víctima habría aportado el dinero a pagar a los sicarios que ejecutaron el asesinato. ¿No? El viudo de Rosana Galeano, que es José Arce, y su madre, Elsa Aguilar, fueron detenidos en el mediodía del 21 por el crimen de la joven ocurrido en enero del 2008. La justicia ordenó además el arresto de un mecánico quien está acusado de ser el autor material del asesinato, ¿no? Estamos hablando que la madre había aportado 5.000 pesos, que 5.000 pesos, ¿no? Uh-huh. Le habría pagado a un sicario para matar a su esposa, porque el móvil del crimen sería la conflictiva separación que atravesaba la pareja y sí, la pretensión de Rosana de dividir los bienes. Claro, conflictiva relación, dígase que la maltrataba a ella, que no la dejaba salir. Ella era una mujer que tenía mucha juventud, ¿no? Muy joven. Hay parejas donde ella es joven y él es mayor y sin embargo no tienen violencia familiar, sin embargo acá sí, porque él es un violento. Claro, aparte de, mira, la maltrataba, no la dejaba salir. Y aparte que el marido tenía prohibido por una orden judicial acercarse a menos de 300 metros de ella por denuncia de violencia familiar. Claro, o sea, tenía la exclusión del hogar, él tenía la exclusión del hogar, entonces se le iba de las manos al poderoso. Y viste cómo conocemos, ¿no? Algunos de estos violentos que dicen, bueno, es mía o no es de nadie. ¿Entendés? Que toman a la mujer como que la mujer es una cosa. Esa cosa, su propiedad. ¿Viste? O sea, lo normal sería que una pareja vea que si la situación no va con su pareja, se terminó el amor, ¿no? Bueno, gracias por los años que vivimos juntos y por el amor que vivimos durante esos años. Y cada cual de aquí en más hará su vida, y si nos podemos ayudar para que cada uno sea feliz, nos ayudamos. ¿Viste? Pero no es el caso de un violento que considera que la mujer es una cosa, que la mujer es nada. Y más nada que nada es su víctima. ¿Viste? Su víctima es basura. ¿Entendés? Entonces dice, ¿cómo? ¿Esa basura va a estar en mi propiedad? ¿Cómo? ¿Me dan la exclusión a mí, la exclusión del hogar? ¿Y esa basura va a quedar con mis hijos? Ah, no, entonces ¿qué hace? Busca, paga y la mata. Y ahora, bueno, ahora por fin lo hemos visto preso, ¿no? Por fin está preso. Sí. Y bueno, irá a juicio. Bueno, esperemos que se haga justicia, ¿no? Al fin. Uh-huh. Hacemos fuerza porque se haga justicia esta vez. Nosotros hablamos de estos violentos, ¿no? Que salen en la tele. Por nuestros barrios tenemos muchos violentos, ¿no? No es algo que pasa en la tele nada más. Pasa acá, en nuestro barrio, cerca. Así que de eso no nos olvidemos, viejas brujas, donde podamos nosotros solidarizarnos con nuestras vecinas, o donde podamos comentar, hablar de esta situación, ponernos del lado, romper ese miedo, ¿no? Muchas de nosotras por ahí, no es mi caso, yo no tengo hijos varones, ¿no? Pero muchas tienen hijos varones. Yo tengo un nieto varón que lo amo, y no es que estemos hablando mal de los varones, no es eso. Hay algunos varones que son los violentos, que tienen estas características y que hacen tan infeliz a sus familias, porque miren ahora los chiquitos, ¿no? Cómo quedan los chiquitos. Bueno, así que de eso, porque una vez es bueno, habla de estos hombres que salen en la tele, y lo que no queremos es que les quede como que eso pasa lejos, ¿no? Eso pasa acá en lo cotidiano, nos pasa a muchas de nosotras. Y ahora me lo quejaste, cuántas noches vacías. Bueno, y ahora antes de irnos a un tema musical, les queríamos contar algo a nuestras oyentes, ¿no? Que nosotras vamos a ir recibiendo los mensajitos, ¿no? Y las llamadas. Ya les vamos a decir qué dato nos tienen que dar, ¿no? Que seguramente va a ser algo con el DNI, algunos números, ¿no? Del DNI. Y vamos a ir anotando. Sí. Entonces, Carol. Me parece. Va a haber sorpresa. Las viejas brujas van a viajar a Tucumán. Ajá, al encuentro. ¿Viste? ¿Hasta el encuentro? Y nos queremos llevar nos queremos llevar a un oyente. Bueno, sí, en el encuentro vamos a ir a comer empanadas tucumán también. Y nos queremos llevar a un oyente de Viejas Brujas. Sí. A un oyente o un oyente. No, una oyente. Perdón. Todavía el encuentro no. El encuentro todavía se limita, ¿no? A recibir, a que seamos mujeres todas. Claro, sí. Van, es un encuentro de mujeres, van. Los compañeros, claro, ayudar a cocinar, sí. Hacer la seguridad. Sí, ¿no? A pasear mientras ellos pasean también. Uh-huh. Y participan también de la marcha, ¿no? Que sí. Se hace cuando se cierra el encuentro. Uh-huh. También, bueno, así que si querés participar, ¿no? Sí, ir con nosotras a Tucumán, a Mendoza. Otros años era Mendoza. El año pasado. Bueno, nosotros te contamos esto que te decía, Cecilia, que ya, vamos a ir anotando. Próximamente lo vamos a hacer más formal, así te vamos a decir qué datos nos tenés que pasar. Bueno, y nos vamos a un tema musical. Mitos que matan. Cuarto mito. La mujer debe cumplir con su deber conyugal. ¡No me toques! ¿Qué te pasa? No, por favor, ahora no. ¿Cómo que no? No, ahora eres no. ¡Eres mi mujer! ¿O para qué me casé yo entonces? Tiene toda la razón. La mujer tiene que cumplirle al marido. Es su deber conyugal. Eso de que las violan dentro del matrimonio es puro cuento. Ningún cuento, amigo. La mayoría de las mujeres son forzadas a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. Y eso, dentro o fuera del matrimonio, solo tiene un nombre: violación. Violación. 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer. Viejas Brujas. Huellas de fuego en el aire de la Tincunaco. Sus ojos, la mirada de un secreto sin amor, y el final es un camino con las heridas de todos que se lavarán con su bendición. De pronto deja para el que ve sus huellas su perfume a comunión. Vamos a bailar que yo ya te perdoné, aunque nos quemen en la hoguera como fue una vez. Tejerina es amiga de los que creen en el ángel salvador, en ese que está siempre en un lugar presente para que no pase lo peor. Thank you.

De esta manera, la plaza se colmará de pequeñas almas que pondrán toda su infancia, su inocencia y su lucidez para dibujar y pintar a esas madres históricas, con tanta historia como el futuro que proyectan, que marcharán en la plaza como todos los jueves a las 15:30. Luego, las madres irán al espacio cultural Nuestros Hijos, en el ex predio de la ESMA, para inaugurar la Galería de los Rostros Revolucionarios, que no son otros que sus hijos, los 30.000 que dieron su vida por esta patria y que están presentes en cada una de sus luchas. Así, las madres convocan a otra nueva jornada histórica, un nuevo aniversario en su larga historia de amor y pasión, una jornada con epicentro en la plaza y en el espacio cultural Nuestros Hijos. Dos de los ámbitos donde ninguna palabra alcanza para definir la historia y la lucha de las madres de Plaza de Mayo. Muy bueno, Caro. Así que vamos a tratar de estar ahí o, bueno, a través de alguno de nuestros compañeros, ¿no? Uh-huh. Sí, estaría muy, muy, muy bueno poder participar. Uh-huh. Dice, reproducimos la convocatoria para las escuelas que, uh-huh, en la voz de Eve de Bonafide, Fini, presidenta de la asociación, está emitiendo la voz de las madres, AM530. Uh-huh. La asociación Madres de Plaza de Mayo convoca a todas las escuelas primarias que quieran llevar a sus niños a la Plaza de Mayo el 30 de abril, que es jueves, desde las 3 de la tarde y hasta las 18, bajo la consigna Los niños pintan la historia. Mientras marchamos, los niños pintan. Mientras marchamos, los niños piensan. Mientras marchamos, los niños son felices. Mientras marchamos, cada paso de las madres es como un tic-tac del corazón, el sístole y el diástole. Queremos que los niños lo sientan. La plaza también tiene que tener alegría, la alegría de los niños. Los convocamos a todos, a todas, y a las escuelas primarias el jueves 30 de abril entre las 15 y las 18 horas. ¿Saben por qué? Porque las madres cumplimos 32 años. Miren qué jóvenes que somos. Nada más que 32 años. Bueno, Eve lo dice con su voz en el AM530. Le queda muy bien eso. Miren qué jóvenes que somos, dice. Nada más que 32 años. Bueno, yo voy a leer un mensajito que llegó recién, que hace un rato ya nos había mensajeado esta persona, que dice, gracias por leer el mensaje. Éramos de Rodríguez y me tuve que venir. Tengo un nene con él y la nena es mía. Está con prisión preventiva y la mamá le está pagando un abogado. Cambió todo para ella. Hoy empezó el colegio. La tuve que cambiar y lloraba. Dejó a sus amigos su lugar y me siento muy culpable. Nos acaba de mandar, recién que nos mandaba que su hija tenía 5 años y que ella pudo descubrir lo que le pasaba con su concubino, ¿no? Que hace 4 meses había lo descubrió, ¿no? Claro, sí. Y bueno, y ahora toda la culpa y por eso es que le decíamos que tenía que exorcizar la culpa, ¿no? Porque nosotras no tenemos la culpa. La culpa nos viene allá, es bíblico la culpa, ¿viste? Es que Eva le dio a Adán la manzana y toda esa historia, ¿entendés? Las mujeres siempre tenemos la culpa, ¿viste? Y tuvimos que cargar con la culpa de que los chicos salieron mal, la culpa de que en el tiempo las madres de Plaza de Mayo, en el tiempo de la represión, la culpa porque no cuidaron a los hijos, ¿entendés? Toda la culpa. No, hay que exorcizar la culpa. Porque nosotras, vos como mamá, cuando tomaste esa determinación, fue para liberar a tu hija. Entonces, en ese momento, vos te encontraste con vos misma, con quién sos realmente. Sos una mujer liberadora. No tenés por qué tener ninguna culpa. Si bien esto, bueno, uno lo dice, pero después uno lo va trabajando dentro de una. A medida que una se va encontrando con otras mujeres que pasan por lo mismo, ¿no? Pero vos quedate tranquila, por lo menos ya hiciste un montón de cosas, ¿no? Ahora mirá lo de la plaza, es un buen lugar para llevar a tu hija. Es un buen lugar para marchar ese día con otros tantos chicos, con estas mujeres que fueron acusadas de todo en este país. Todavía lo son. Son tratadas de locas porque le dicen que ellas inventaron toda esa historia, viste que tenemos un montón de pruebas. Y bueno, con un violento nos pasa eso, con el abusador nos pasa eso. Mirá, Graci, que todavía, mira, todas las pruebas, todos los meses de juicio, y sin embargo él sigue diciendo que son todas mentiras, ¿viste? Nunca jamás, y es un dolor muy grande, que las personas que hemos atravesado por un hecho de injusticia, que el que cometió la injusticia no se hace cargo. Es un dolor muy grande que una tiene que llevar, pero es un dolor que una lo convierte en cosa maravillosa, ¿no? Una de las cosas maravillosas que convertiste es en la energía de cambiar de lugar, de poner a la nena en un lugar más seguro, en la escuela, llevarla todos los días, sentirte una mujer liberadora. Si bien por otro lado, la mujer, la soledad, pasa todo eso por dentro tuyo, que toda esa soledad la vas a ir llenando con el nuevo sentido que le des a tu vida. Yo te invito a que nos sigas escuchando. Ya la semana que viene te vamos a dar bien el lugar donde vos podés por ahí encontrarte con otras mujeres, y por ahí te vas a encontrar con alguna de nosotras. Y para seguir caminando este camino que empezaste a construir, que es un camino de liberación, un camino de dignidad, un camino donde muy pocas personas se atreven a caminar, ¿no? Que ese camino es ser persona. Yo, persona, soy digna de vivir una vida donde me respeten, soy digna de tener mis hijos y que me lo respeten. Y la persona que no me respeta a mis hijos es y en este caso una persona que abusa de mi hija es un delincuente. Entonces lo ponemos donde tiene que estar, un delincuente, ¿no? Y este no es un delincuente inventado, como ahora, bueno, los medios masivos de comunicación inventan delincuente y ponen a delincuentes a un montón de chiquitos, chicos que nosotras no estamos de acuerdo. Pero mira, te cuento a vos y a todas las viejas brujas la historia de Susana Reyes, que es una sobreviviente. En 1977 estuvo secuestrada durante 3 meses en el centro clandestino de detención y exterminio El Vesubio, con un embarazo muy avanzado. Hoy su hijo ya es un hombre y ella es la coordinadora del Centro Educativo Isauro Arancibia, que fundó en 1998, ahí en el barrio porteño de Constitución. Y ahí van 120 jóvenes en situación de calle, intentan con muchas dificultades y también con mucho empeño terminar la escuela primaria y soñar con la posibilidad de tener un futuro. Ella dice, ser un chico en situación de calle no es ni siquiera lo mismo que ser un chico pobre en una villa. Por supuesto que no se trata de comparar tragedias, pero el pibe de la villa tiene, al menos, la referencia de su casilla, de la salita del barrio, explica Susana sentada en uno de los largos bancos del comedor de la escuela, donde le hicieron el reportaje. Los que vienen acá tienen desdibujada su identidad y viven en un presente permanente. ¿Les pinta el hambre? Ven cómo se proveen de algo para comer en ese momento y ya. No tienen pasado y sobre todo no tienen noción del futuro. Para nosotros es una victoria cuando vemos que empiezan a imaginar un futuro. Cuando dicen, el año que viene vamos a... Y ella ha hecho ella lo que ha hecho es una organización donde van los chicos de la calle y reciben como un apoyo escolar, ¿viste? Y entonces ahí el chico se siente tranquilo, ¿no? Porque está aprendiendo a leer, está aprendiendo a hacer arte. Dice un cartel que tienen esa organización, dice, no somos peligrosos, pone, estamos en peligro. Explicita un póster colgado en una de las ventanas de la sala, donde la coordinadora conversa con sus compañeros. Todos los viernes hacemos reuniones de evaluación de nuestro trabajo y todos los viernes nos preguntamos qué estamos haciendo, cómo lo hacemos y por qué. Bueno, esta es una mujer que ha sufrido mucho también, ¿no? Y que, bueno, su pareja desapareció. Ella vio lo que era el dolor y de los torturados. Bueno, a ella la dejaron en libertad antes de tener a su bebé y sufrió muchísimo y le encontró un sentido a todo eso que había aprendido. Así a vos también que nos llamaste, te aseguro que ya vas a encontrarle un sentido y un porqué que va a ser como un sol que alumbre tu camino. Por ahora lo más grande y el sol, estamos todas seguras, estamos todas felices. Es tu hija. Qué buenísimo. Así es como hacemos hacemos personas de bien para el día de mañana, y así es como nos vamos convirtiendo en un país diferente, ¿no? Para el día de mañana. Bueno, nos vamos a ir despidiendo de todas. Muchas gracias por escucharnos. Un saludito muy grande para Luna y muy especial para Orlando, para Natalia y para Martín, que siempre están ahí oyéndonos. Y bueno, esperemos vernos, esperemos que nos escuchen la semana de vernos, no creo. Todavía no. Bueno, por el internet. Ah, claro. Ahí en la foto. En una fotito de nosotras, sí, es verdad. Bueno, esperamos tu mensaje también, que sí, nos sigan mandando mensajes. Uh-huh. Bueno, y a esta vieja bruja que nos mandó los mensajes, bueno, que ya la contamos como compañera, esperamos seguir comunicándonos con ella. Y mucha fuerza. Y así todas las mamás que están pasando por problemas similares, les mandamos acá mucha fuerza también con nuestra tejerina ahí. Entonces nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, viejas brujas. Cristo, mira qué hiciste, me tomaste y te fuiste, cuántas noches vacías, cuántas horas. Transmite Tincunaco, la alternativa de los barrios. Es tan corta la vida y son tantas despedidas llenas de promesas vanas. Ana, ¿qué será de nosotros cuando caigamos y otros ocupen nuestro lugar? Ana, ¿dónde será la batalla próxima en que perdamos la guerra contra la soledad? Ana, volverás a escuchar las piedras que contra tu ventana lanzó la felicidad. Lanzó la felicidad. Ana, es tan corta la vida, quizás me vuelva mentira y no te conozca mañana. Ana, cuando te esconda un abrazo, recuerda entonces el año en que forjamos la paz. Ana, quizás me marche y no vuelva, quizás me muera y no tengas que maldecirme jamás. Ana, te veo y me declaro culpable de desear tu presencia más que desear la paz. Ana, ¿qué hago yo con mis canciones? Con el manojo de escarcha, con mis ganas de matar. Ana, ¿qué hago yo con la montañas de papeles que he firmado, jurando morir o amar, jurando morir o amar.